Una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hoy celebramos 50 años del debut de King Crimson y su histórico y fabuloso disco In the Court of the Crimson King. The Crimson El disco que inició el rock progresivo, el más importante del género, una obra maestra insuperable, son algunos de los calificativos que ha recibido el debut de King Crimson. Se lanzó en octubre de 1969, pero la grabación comenzó en agosto, la oficial, porque hubo grabaciones previas, y solo se necesitaron 10 días, porque el grupo ya venía ensayando y tocando el material desde abril de ese año. En ese momento, King Crimson surgía de la conjunción de 5 talentos exploradores de alta exigencia. Robert Fripp en la guitarra, Greg Lake en el bajo y la voz, Ian McDonald en la flauta y el teclado, Mike Gills en la batería y Peter Sandfield en los textos. Ellos fueron el primer King Crimson y los creadores de esta obra fundamental de la historia del rock. En este programa quiero compartirles la edición 40 aniversario de ese disco, que es muy importante porque rescata la cinta original, ya que el lado A había estado perdido por años y las primeras ediciones que se hicieron en el CD tenían un lado A recopilado de distintas otras ediciones. Pero la del 40 aniversario que vamos a escuchar en este programa es la que rescata de la cinta original. Y también va otro box set, que es una de mis joyas, que se llama Epitaph, que es de edición limitada, con las primeras actuaciones del grupo, incluso antes de que se lance el disco. Pero, ¿en qué contexto surgió King Crimson y su disco debut? En 1969, las manifestaciones juveniles anti-Vietnam continuaban, aunque en verdad no logramos mover un ápice de la decisión republicana de seguir en esa guerra prestada. Los Beatles graban su despedida y lo lanzan ese mismo año, con el título Abbey Road. Los Rolling Stones tratan de zafar de su propio rumbo de excesos, y en el camino queda uno de sus fundadores, Brian Jones. Y el rock en Inglaterra toma rumbos diversos a partir del Sgt. Pepper de los Beatles y los diversos senderos que transitan hasta su disolución ese año. El arribo de Jimi Hendrix, de los clubs psicodélicos, con el relevante sonido de Pink Floyd, giran el panorama. El flower power se pierde con la fiebre del hipismo. Pero musicalmente el rock ha podido trascender de la moda, como del carácter meramente social. Muchos músicos jóvenes, provenientes de estudios musicales, como del gusto por el jazz o el blues, avisoran que el rock es una nueva beta donde poder vaciar todas las posibilidades expresivas y creativas con mayor libertad. Los hermanos Gills, Mike y Pete, habían empezado a vaciar ideas en 1967 y con un aviso en el periódico solicitando un tecladista y cantante, dieron con Robert Fripp, que no era ni tecladista ni cantante. Pero eso sí, tocaba la guitarra muy bien y de forma muy particular. Y la química creativa funciona. Fue entonces que arman un grupo que juega con la experimentación y al que añaden un toque humorístico. Lo bautizan con sus apellidos, Gills, Gills and Fred. Thursday morning ends another dream. Yesterday goes away, leaving only half a memory. Yesterday goes away. Thursday morning and the sun is early. Thursday morning and the trees are singing. Thursday morning's here. Thursday morning 7 days ago, like today everywhere. Windows of the dawn were very new, like today everywhere. Con fuerte y notable influencia de Moody Blues y curiosos pasajes cómicos, el extraño disco de Gills and Fripp no logra cautivar a nadie, excepto a ellos mismos, que piensan que tienen algo bueno entre manos. Pero también saben que quizás se necesitan más manos. De allí es que incorporan a un brillante músico, saxofonista, flautista y especialista en todo instrumento que hay por allí, Ian MacDonald, del grupo Infinity. Ian MacDonald les sugiere también incluir una voz femenina para ampliar el rango vocal, porque además los otros no son precisamente grandes cantantes. ¿Pero quién? Su novia. Así ingresa la ex cantante del grupo Fairport Convention, Judy Dable. Y con ella, y con la flauta y las ideas de Ian MacDonald, graban nuevo material. Entre ellos, una canción que rescatará más adelante, I Talk to the Wind. A pesar de la calidad, el proyecto no ofrece grandes perspectivas. Y Judy se retira. Y también Pete Gills, tentado por trabajar en experimentos más prometedores como son los ordenadores, es decir, las computadoras. Los otros insisten en que tienen algo bueno entre manos. Lo importante es conseguir las manos adecuadas para el bajo, pero también la voz. Y entonces Robert recuerda a un compañero que estaba en su colegio, que toca la guitarra y canta muy bien, Gregory Lake. Aunque todos le dicen Greg. Y por entonces está con el grupo The Gods, con los futuros Ryan Heap. Pero cuando Greg escucha el material, no duda en sumarse al nuevo grupo. Y habrá un integrante más, en un rol inusual, encargado de la luz y las palabras. Es decir, de la iluminación y de las letras de las canciones. Se llama Peter Sunfield y tiene experiencias en estas tareas, ya que se ganaba la vida vendiendo en un puesto pantallas y lámparas y cometas de papel. Y aunque había abandonado la escuela, era un notable escritor. Y eso percibió Ian MacDonald cuando integraron el grupo Infinity. y fue Ian MacDonald quien convenció al resto de enrolar a Peter Sandfeld al nuevo proyecto para que se haga cargo de las letras. Y Peter Sandfeld inmediatamente captó el rumbo, el clima que generaban estas composiciones y se puso a trabajar en los textos. Robert Fripp, metódico y disciplinado músico, tiene todo anotado. Y él mismo ha señalado la fecha, 13 de enero de 1969. Ese día nació King Crimson. Ese día, King Crimson comienza a ensayar, a crear, a componer, a trabajar como grupo en el sótano de un café, mientras Peter Sandfeld ejerce de manager, consiguiendo algunas fechas y actuaciones. Y Robert Fripp tiene muy claro el propósito y lo explica. El ánimo principal de King Crimson es el de organizar la anarquía, utilizar el poder latente del caos y permitir que las influencias variables interaccionen y encuentren su propio equilibrio, y entonces la música fluye por sí misma, sin seguir patrones determinados. El repertorio tan diverso tiene como tema común lo que representa esos cambios anímicos de cinco personas. El sótano del café abre sus puertas y acuden amigos y después un público que se hace asiduo y comienzan actuaciones en diversos lugares con enorme impacto. Y en pocos meses, King Crimson se convierte en un grupo sensación sin tener un disco en el mercado. En abril, se amplían los conciertos y también los comentarios, y el propio Jimi Hendrix afirma que King Crimson es el mejor grupo del momento. Tal es el impacto que en julio son invitados a abrir el concierto de los Rolling Stones en el Hyde Park. Es un show gratuito que convoca a centenares de miles de personas y donde King Crimson ya lanza su nuevo material. Greg Lake recuerda, nunca había visto a tanta gente en mi vida por algún motivo. Quiero decir, necesitarías una guerra para ver a tanta gente. Y no estaban allí para verme a mí ni a King Crimson. Estaban allí para ver a los Rolling Stones, por lo que de alguna manera no estaba tan mal. Pero esa audiencia multitudinaria es la gran oportunidad para King Crimson. Y el grupo no la va a desaprovechar y hace una soberbia actuación que deja impactada a toda esa multitud. Por entonces ya comienzan las grabaciones del disco debut y lo trabajan con Tony Clark, el mismo productor de Moody Blues, quien intenta encaminarlos justamente hacia esa dirección. Es más, plantea una gira conjunta que no convence ni a unos ni a otros. Entonces los King Crimson deciden distanciarse de Clark y comienzan de nuevo. Y es así que en agosto de ese 1969, con plata prestada de sus managers, se inicia la grabación oficial del disco debut en los estudios Wessex, y que vamos a ir desmenuzando a continuación, tema a tema. Y la canción que cierra el disco fue la primera en grabarse, y es la que sella el nombre del grupo. Peter Sandfield recuerda: es una especie de canción de Bob Dylan, si puedes imaginar eso. Ian la tomó y reescribió la música. Había estudiado armonía, había estudiado orquestación, por lo que sus referencias no solo eran los Beatles, sino también cosas grandes y arrolladoras como Stravinsky y Mahler, cosas que eran emocionales. Y eso saldría en la canción. Esto es In the Court of the Crimson King. Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back fire witch to the court of the crimson. Thank you. The gardener plants an evergreen was trampling on a flower. I chased the wind of a prison ship to taste the sweet and sour. The pattern juggler lifts his hand, the orchestra begin. As slowly turns the grinding wheel in the court of the crimson. Esta pieza está dividida en dos secciones con sus títulos respectivos, The Return of the Fire Witch y The Dance of the Puppets. Y a excepción de una de las demás canciones, todos tienen subtítulos. Pero en el fondo son denominaciones que se añadieron porque en Estados Unidos pagan por títulos y un disco con solo 5 títulos era un desperdicio. Soft grey mornings, widows cry, the wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. He smiles as the puppets dance in the court of the crimson. Y ese tema, al igual que los otros, ya había sido introducido en sus actuaciones anteriores. Vamos con un registro del previo a la grabación. Peter Senfield, a cargo de las letras, había escrito una especie de fábula onírica para el Rey Carmesí. Sparks fly from the grinding wheel in the court of the crimson king. Las enmohecidas cadenas de las prisiones lunares están destrozadas por el sol. Camino por donde los horizontes cambian y el torneo ha comenzado. El flautista púrpura toca su tonada. El coro canta dulcemente tres arrullos en una lengua antigua para la corte del rey carmesí. El guardián de las llaves de la ciudad pone cerrojos a los sueños. Espero afuera de la puerta del peregrino con planos insuficientes. La reina negra canta la marcha fúnebre. Las rasgadas campanas de bronce tocarán para llamar a la bruja de fuego en la corte del rey carmesí. El jardinero planta una evergreen, una siempre verde, mientras pisa una flor. Persigo el viento de un barco de prisma para saborear lo dulce y lo amargo. El modelo del prestidigitador levanta su mano. La orquesta empieza a medida que gira lentamente la moledora en la corte del rey carmesí. Soft gray mornings, widows cry, the wise men share a joke. Sobre las suaves montañas grises, las viudas lloran, los sabios comparten una broma. Corro para agarrar signos de adivinación, para satisfacer el engaño. El bufón amarillo no juega, pero tira suavemente de las cuerdas y sonríe mientras los títeres bailan en la corte del rey carmesí. corte del Rey Carmesí en vivo. Y la segunda canción que King Crimson grabó fue aquella que rescataron del proyecto inicial de Gilles and Fripp, la composición de Ian MacDonald que habían grabado con la voz de su novia. Ian MacDonald explica: mi demo original era un poco más rápido y tenía algunos rasgueos de guitarra, pero cambiamos el arreglo una vez que llegamos al estudio. Y algo con lo que estoy satisfecho es que logré sacar un buen solo de flauta al final, bajo una presión. Y en realidad hice dos solos, y las pusimos juntos. Se puede escuchar dónde va una y dónde va otro, pero eso no me molestó. La segunda canción de King Crimson, I Talk the Wind. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I told man, where have you been? Ian McDonald logra un toque en la flauta distinto al de otro famoso Ian Anderson de Jethro Tull. Y para ir con la letra, quiero hacerles escuchar una hermosa versión inicial y acústica de este tema. Y el texto de Peter Sandfield va justamente por alguien que habla al viento y hasta lo increpa. Le dijo el hombre honesto al hombre muerto: ¿dónde has estado? He estado aquí y he estado allá. Le hablo al viento y se lleva mis palabras. Le hablo al viento y el viento no oye. El viento no puede oír. Yo estoy desde afuera mirando adentro. ¿Qué es lo que veo? Mucha confusión, desilusión a mi alrededor. Le hablo al viento y se lleva mis palabras. Le hablo al viento y el viento no oye, no puede oír. Tú no me posees, no me impresionas. Solo vuelcas mi mente. No puedes instruirme o conducirme. Solo usas mi tiempo. Le hablo al viento y se lleva mis palabras. Le hablo al viento y el viento no oye. El viento no puede oír. Es una versión previa que realizó King Crimson. Y vamos a la tercera canción. Ya había logrado gran impacto en las actuaciones previas. Ya McDonald al respecto recuerda: por alguna razón esta pista nos eludía. Epitafio nos demoró aproximadamente 10 horas para lograr el registro básico. Pero creo que valió la pena porque para mí esa es una de las mejores canciones del álbum, si no la mejor. Sin duda, se trata de uno de los puntos más altos del disco y terminó por convertirse en un himno del rock, Epitafio. Brightly gleams. Greg Lake ha manifestado siempre que esta es la suya. Ese es su gran aporte al gran disco. Tan así que en los conciertos de su posterior grupo Emerson, Lake & Palmer solía cantar una parte. Ya en las actuaciones previas, Epitafio era uno de los temas que causaba mayor impacto por el uso del metal-troll en un rol orquestal, la letra y sobre todo ese aire dramático y hasta trágico dentro de una de las más bellas melodías del rock. Escuchemos esta parte, pero en versión instrumental. Respecto a la letra, Peter Sanfield señala: Epitafio fue un poema que escribí cuando tuve mi propia banda. Comenzó con unas cuantas palabras y luego, en gran medida, se hizo la escritura en conjunto. A Ian se le ocurrió una idea, luego a alguien más, y creo que a Greg se le ocurrió la idea de Temo que mañana estaré llorando. El muro en el que los profetas escribieron se está resquebrajando. Sobre los instrumentos de muerte, la luz del sol brilla resplandeciente. Cuando todos los hombres se desgarren con pesadillas y con sueños, nadie va a depositar la corona de laurel mientras el silencio ahogue los gemidos. Entre las puertas del hierro del destino, las semillas del tiempo fueron sembradas y regadas por hazañas de aquellos que conocen y son conocidos. El conocimiento es un amigo mortal cuando nadie pone las reglas. La suerte de toda la humanidad, lo veo, está en manos de tontos. Confusión será mi epitafio, mientras me arrastro en un sombrero roto y quebrado. Si lo logramos, podremos todos sentarnos y reír. Pero me temo que mañana estaré llorando. Sí, me temo que mañana estaré llorando. La cuarta canción se titula Moonchild, que tiene dos partes muy distintas ambas. La primera trae la canción con una hermosa melodía y vocalización de Greg Lake, y luego continúa una improvisación, una larga improvisación. Esto es Moonchild. Y ahí es donde arranca una larga improvisación. Ian McDonald al respecto explica. Nos habíamos quedado sin material y no queríamos poner un cover en nuestro primer álbum. Necesitábamos otros 7 a 9 minutos, así que una vez que grabamos la pista básica, Mike, Robert y yo volvimos al estudio. Pusimos la cinta a rodar y solo improvisamos durante 10 minutos. Y creo que salió bien. Greg Lake no participó de este bloque. Dijo que no se sentía cómodo tocando música que no entendía. Y es que en este bloque el trío restante juega con otras influencias ajenas al rock del que provenía Lake. Es decir, aquí entra la música dodecafónica y free jazz. Con el tiempo, este segundo bloque ha sido recortado para incluir Moonchild en otros discos recopilatorios. Pero en su momento venía a ser toda una propuesta conceptual, transgresora y desafiante. Nadie se había dado el lujo de colocar una improvisación de 7 minutos en un disco para mercado abierto. Y la última canción a ser grabada terminó por ser la que inicia el disco. El hombre esquizoide del siglo XXI. No es el programa de mi amigo Puka, sino es la canción. Ian McDonald recuerda: la primera canción del álbum fue la última que grabamos. Y me gusta mucho hacerle saber a la gente que en realidad la grabamos de principio a fin, en una sola toma, sin modificaciones. Luego, incluimos algunas sobregrabaciones, y al contrario de lo que se piensa, en realidad fue una brisa en comparación con otras pistas. El solo de saxos termina abruptamente porque necesitábamos la pista de la cinta para pinchar una de las partes de guitarra de Robert. El tema que abre, un tema que se hizo también simbólico de King Crimson, es el Schizoid Man del siglo XXI. Yeah. Por supuesto, el Schizoid Man fue uno de los temas claves previos a la grabación del disco debut y lo escuchamos justamente en vivo. En el festival de Hyde Park, y Greg Lake recuerda: tocamos el Schizoid a una velocidad cegadora, con una intensidad insoportable, y de repente todo el mundo comenzó a levantarse y luego empezamos a tocar otras cosas hermosas. Para entonces ya era un juego ganado. Al respecto de la letra, Peter Sandfield explica: la letra de Schizoid Man fue escrita al final. Sabíamos que la cosa estaba enojada contra la guerra del Vietnam. Es una canción furiosa, acorde a su tiempo, y sabía que tenía que decir algo, y no tenía mucho tiempo para decirlo. Vamos con la letra del Schizoid Man. Pie de gato, garra de hierro. Los neurocirujanos gritan por más. En esta envenenada puerta de la paranoia, hombre esquizoide del siglo XXI. Estante lleno de sangre, alambre de espina, la pira funeraria del político, inocentes violados en napalm, hombre esquizoide del siglo XXI. La semilla de la muerte, la avaricia de los ciegos, poetas hambrientos, sangre de niños. Nadie tiene lo que realmente necesita, hombre esquizoide del siglo XXI. Claro, hay que referirse a la portada de este disco que terminó siendo otro ícono de la historia del rock. Peter Sandfield se la había encargado un amigo suyo llamado Barry Goldberg. Y Peter Sandfield recuerda: solía andar con todos estos pintores y artistas del Chelsea Art School. Y había conocido a Barry junto con un par de otros soñadores. Él había estado en algunos ensayos y pasó un breve tiempo con nosotros. Le dije que viera qué podía hacer. Lo que le dije es que lo único que tenía que hacer la portada era sobresalir en las tiendas de discos. Semanas después, Barry Goldberg llegó al ensayo, arrancó el papel marrón y colocó la pintura en el suelo mientras la banda se reunía para ver su obra. Todos nos paramos a su alrededor, recuerda Greg Lake. Y fue como algo salido de Treasure Island, donde todos están parados alrededor de una caja de joyas y tesoros. Esa puta cara gritó desde el piso, y lo que dijo a nosotros era: hombre esquizoide, la misma pista en la que habíamos estado trabajando. Era como si algo mágico estuviera pasando. Y evidentemente ese rostro gritando se convirtió en la portada, y el grupo pidió al sello no incluir ningún texto, ni siquiera el nombre del grupo, algo inusual para un disco debut, pero todos coincidieron que el rostro gritando por sí mismo habría de convocar a los interesados. La cara que aparece afuera es la del hombre esquizoide y la de adentro es la del rey carmesí. Y si miras a la cara sonriente, sus ojos revelan una increíble tristeza. ¿Qué puede uno agregar? Definitivamente refleja la música. El hecho de no tener el nombre en la portada significaba que si estaba en la vitrina de la tienda de discos y lo encontrabas, tenías que abrirlo para ver quién era. Recuerda Peter Senfield. Y te traíamos a nuestro mundo. Y esperábamos que quieras escucharlo y luego comprarlo. Fue hecho exactamente de esa manera. Y después de ver toda una vitrina llena de ellos, pensé, ups, ¿qué hemos hecho? Después del corte vamos a analizar el legado y la vigencia del debut de King Crimson. Ya volvemos. Desnudarte. Desnudarte. Arte, arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy celebramos 50 años de una obra maestra en la corte del rey Crimson, el debut de King Crimson. El disco se editó el 10 de octubre de 1969 y se fue directo a los primeros lugares, y también el impactante rostro de la portada, que inundó las vitrinas de las disqueras, llamando la atención. Lamentablemente, y para sorpresa de todos, solo unos meses después del lanzamiento del disco, Barry Goldberg, quien había diseñado la portada con el rostro, falleció de un ataque al corazón en 1970. Para entonces el disco había alcanzado el puesto número 5 de preferencias. Pete Townshend había dicho que era una extraña obra maestra y se había convertido en el disco vanguardia del rock. Hay que recordar que todas las personas en King Crimson eran personalidades muy fuertes, explica Greg Lake. Eran muy inteligentes, muy buenos músicos, y todos opinaban, no de una manera desagradable, pero todos estaban apasionados por lo que se estaba haciendo, muy dedicados a cambiar el mundo de una manera u otra. King Crimson, con su debut, había llegado a la cima, quizá demasiado pronto. Y ustedes saben que cuando llegas a la cima, lo que sigue es bajar. Y pasó algo tan sorprendente como la muerte del diseñador de la portada. En plena gira por Norteamérica y con las salas repletas, Ian MacDonald y Mike Gills le comunican a Robert Fripp su intención de abandonar el grupo. Fripp no puede creer ni comprender lo que escucha. Ahora que lo han conseguido, dos de los pilares del disco debut abandonan el barco. Incluso Robert Fripp les plantea su disposición de ser él quien deje el grupo para que ellos sigan, pero Ian y Mike afirman que Crimson es más la banda de él que de ellos. El hecho es que en diciembre de ese año, King Crimson se quiebra a la mitad. Nunca ha quedado del todo claro las razones por las cuales Ian MacDonald y Mike Gills tomaron esa decisión. Lo que sí se sabe es que luego se arrepintieron de haber abandonado al grupo. Ambos editaron en 1970 un disco juntos que tuvo muy buena crítica. Pero no pasó de ahí. Ambos editaron en 1970 un disco juntos que tuvo muy buena crítica, pero no pasó de ahí. Posteriormente, Ian MacDonald fundó Foreigner en otra línea. Greg Lake estuvo en el siguiente disco y luego también se fue para formar el supergrupo Emerson, Lake and Palmer. Robert Fripp, reorganizando King Crimson, terminó por convertirse en el nombre principal del llamado rock progresivo. Un género que coincide mucho se inició en 1969 cuando King Crimson publicó su debut. Y este es un disco que sin duda ha superado el deterioro del tiempo y ha sabido captar en cada época nuevos seguidores. Y la propia gente del rock de distintos géneros, lo han mantenido en el aire por ser una materia, un sonido, una propuesta de gran influencia. Vamos a repasar algunas versiones. Ozzy Osbourne, fanático del disco, en su estilo inconfundible, ha realizado su versión de alguien con quien sin duda él se identifica, el esquizoide. Century schizoid man. No es el único, también la banda canadiense April Wine tiene una potente versión de este tema, pero esta de Ozzy Osbourne es incomparable. Y ya que estamos con el metal, vamos con unos pioneros de la corriente británica, Saxon, que tiene también una versión, pero del tema, In the Court of King Crimson. The garden plants an evergreen whilst trampling on a flower. I chase the wind of a prison ship to taste the sweet and sour. The pendulum lifts his hand, the orchestra begins. I slowly turn the grinding wheel in the court of the crimson king. Wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hope. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings and smiles as the puppets dance in the court of the crimson king. El ex Genesis, Steve Hackett, armó en los 90 una superbanda, un seleccionado de nombres estelares del rock progresivo, para una gira por Japón. Y uno de los invitados fue Ian MacDonald, quien desempolvó la flauta y con la voz de otro King Crimson, John Wetton, dieron vida nuevamente al viento sublime de I Talk the Wind. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. Estamos escuchando una hermosa versión de Epitafio, con el violín de Petro Cela y el piano de Nana Belisario. Y les contaba que Greg Lake siempre ha considerado a Epitafio como su principal aporte al disco de Crimson y afirma que es su canción. Por ello, en la retrospectiva que hizo de su propia carrera, la volvió a grabar. The wall on which the prophets wrote is cracking at the seams. Upon with nightmares and with dreams, will no one lay the laurel wreath when silence drowns the scream? Después de la grabación del disco en 1969, Robert Fripp dejó en el congelador las canciones del histórico debut. En 1997 hubo una memorable reunión de Robert Fripp con el staff inicial de King Crimson, con Greg Lake, Ian MacDonald, Mike Gills y Peter Senfield. Se juntaron para la presentación del box set Epitaph, que lo hemos estado escuchando en esta sesión. Y se habló entonces de una posible reunificación para celebrar los 30 años de este disco. Pero Robert Fripp fue tajante en su negativa. Si bien expresó la profunda emoción que implicó esa reunión con los ex colegas, dijo que fue tan emocionante como el día de su boda, fue contundente en afirmarles que no participaría en una reunión. Y dejó claro la posibilidad de que si los otros querían hacerlo, que lo hagan. Lo que evidentemente ocurrió en el 2002, cuando Ian MacDonald, Mike Gills armaron el grupo 21 Century Screaming Band, convocando a Peter Gills y a otro King Crimson, ex King Crimson, Mel Collins, y en la guitarra y en el canto, Mike, más bien Jaco Jacek, para una gira por el Japón. Jaco Jacek tenía 13 años cuando acudió en julio de 1971 a un primer concierto, y se trataba de King Crimson. Y si bien luego vio a todos los nombres importantes del rock progresivo, quedó marcado para siempre por Robert Fripp y King Crimson. Tan así que decidió iniciar su carrera de músico. Y a medida que se fue haciendo músico profesional, Jaco Jacek se fue aproximando al sonido Crimson con el que había crecido, llegando a dominar toda la obra, No sé si por obsesión o por azar, el hecho es que Jaco terminó casándose con la hija de Mikey Gills y formó parte de la banda del suegro, la que estamos escuchando, asumiendo el rol en las voces y la guitarra. Pero el ídolo de Jaco Jacek no era el suegro, no. Su ídolo de siempre era Robert Fripp. Pero eso sí, parece que el suegro convenció a su amigo Robert Fripp de dar espacio y escuchar a su yerno. Y Robert, que es un tipo tremendamente serio y que no está para hacer favorcitos a nadie, lo escuchó y quedó muy impactado con las cualidades de Jaco, tanto en la guitarra como en la voz, así como por su dominio de todo el material King Crimson. Y Jaco Jacek cuenta: recuerdo que me dijo, ten cuidado con lo que deseas, porque puede convertirse en realidad. Poco después, Robert Fripp le propuso ser el cantante de King Crimson. Y la presencia de Jaco Jacek impulsó a Robert Fripp a hacer lo que no hizo en 45 años, volver a tocar material del debut de King Crimson. Y es que Jaco, con su voz brillante, permite revivir esas joyas guardadas por tanto tiempo. Y sí, el nuevo King Crimson, que incluye tres bateristas, además del constante bajista Tony Levin y el recuperado Mel Collins, revive parte del disco. Y lo vamos a disfrutar en una tremenda actuación en México. Esto es King Crimson en el 2017, reviviendo la belleza de la corte del rey carmesí. Thank you. Son 8 músicos en escena y les puedo decir que este retorno es apabullante y emociona hasta las lágrimas, al menos para los que somos fans de King Crimson. Fripp, los álbumes de estudio siempre han sido cartas de amor, mientras que un show en vivo es una cita caliente. Y dejó muy claro cuál prefiere. Para mí, el tocar en vivo es todo. King Crimson siempre ha sido una cita caliente, siempre ha sido un evento en vivo, y por muy buenos que hayan sido algunos de los álbumes, ninguno de ellos se compara con el poder de la banda en vivo. Robert Fripp había anunciado su retiro de la música en el 2012, cansado de las negociaciones con los sellos y todo ese lío empresarial que siempre espantan a los músicos. En una entrevista, Robert dijo, "Las discográficas me recuerdan a las plantaciones de esclavos". Pero afortunadamente el sello UMG le puso en bandeja un trato adecuado, y Robert Fripp se puso de nuevo su chaleco y, sin importar sus 74 años, rearmó King Crimson con 7 músicos en escena para un show que apabulla. Robert Fripp está en la guitarra y el nombrado Jaco Jacek está también en la otra guitarra y en la voz. Mel Collins en la flauta y el saxo. Tony Levin en el bajo y en el stick bass. Y son, como les dije, 3 bateristas: Pat Mastelotto, Gavin Harrison y Jeremy Stacey. Y hay el apoyo en los teclados de Bill Rielfe. Y cabe recordar que el año pasado tuvimos en nuestra ciudad a 2 de ellos, a Tony Levin y a Pat Mastelotto, junto con otro King Crimson, David Cross, en el show de The Stick Man, gracias a las riesgosas apuestas de nuestro amigo Pablo Paredes. Al más novato, al nombrado Jaco Jacek, se le pregunta constantemente ¿Cómo es trabajar con el extraño Robert Fripp, que tiene fama de tipo raro? Pero Jaco opina que es encantador y cuenta una anécdota al respecto. Una vez, al poco de entrar a formar parte de la banda, dije en una entrevista que Robert Fripp era muy amable. Y cuando se publicó, Fripp me dijo, no vuelvas a decir esas cosas o arruinarás mi reputación. Así que a partir de ahora siempre digo que es muy difícil trabajar con él. Comentarles que King Crimson está de vuelta en una nueva gira que incluye Argentina, Brasil. En Santiago se tuvo que ampliar una actuación más porque en cuanto se anunció el concierto, las localidades fueron vendidas en una hora. Crimson de la actualidad recupera también esta joya del debut, Moonchild. Weeping on the steps. en esta gira, King Crimson recupera varias de las joyas de todo el historial de King Crimson. ¿Y qué fue de los otros? Ian McDonald y Mike Gills editaron en 1970 un disco, pero que no tuvo mayor trascendencia. Posteriormente, Ian McDonald reapareció a fines de los 70, fundando en realidad el grupo Foreigner dentro de una línea más rock and pop. Mike Gills, por su parte, ha hecho varios trabajos, pero ninguno muy trascendente. Y después de la gira que hizo con el grupo del 21 Century, no se ha sabido nada más de él. Peter Senfield, después de King Crimson, fue un recurrido letrista por otros grupos de rock progresivo, como Emerson, Lake & Palmer, Roxy Music y Premier Tafornería Marconi. Luego se fue a vivir a España y retornó en la era pop para llevar al número uno al grupo Buck Fizz. También trabajó con Leo Sawyer y se ganó un premio Ivor Novello por su trabajo lírico con Celine Dion. Y ha editado algún disco solista, ha sido cronista del rock y actualmente se dedica a temas ecológicos. Y cabe la pregunta, ¿qué ocurrió con la pintura de Barry Goldberg? La famosa portada del debut. Robert Fripp cuenta, Barry Goldberg no era pintor, sino un programador de computadoras. Esta fue la única pintura que hizo. Recientemente la descubrí el original que estaba en las oficinas de la EG del sello grabador. Pero estaba expuesta a la luz y bajo riesgo, así que terminé llevándomela a casa. Y sí, actualmente la pintura está en el Reddish House, la famosa casona, propiedad de Robert Fripp. Y antes de concluir con la versión actual del epitafio, nos queda hablar de Greg Lake. Greg Lake, después de King Crimson, tuvo una exitosa carrera, todos lo saben, con Emerson, Lake and Palmer. Luego estuvo de paso por el grupo Asia, y tuvo luego una carrera solista. Falleció de cáncer el 7 de diciembre del 2016. Uno de los integrantes que ya partió, de ese quinteto que hizo posible la obra maestra y fundacional del rock progresivo. Años después, en el escenario, King Crimson revive Epitaph. The war on which the prophets wrote is cracking at the seams upon the instruments of the sunlight brightly gleams. When every man is torn apart with nightmares and with dreams, will no one lay the law Por el aniversario número 50 del debut de King Crimson, les decía, el grupo está girando nuevamente por el mundo y se anuncia la salida de una nueva versión de este disco. Pero King Crimson es más que un disco, es más que sus discos, que sus integrantes y sus conciertos. King Crimson es el resultado de una aproximación muy particular a la música a partir de un genio del rock, Robert Fripp, uno de esos talentos iluminados que supo leer en cada momento lo que debía hacer, lo que debió obviar, lo que había que proponer. Y con 75 años... recorre escenarios en el mundo con el mejor King Crimson que uno puede imaginar. Una banda capaz de revisar toda su historia, recuperando las joyas de su gran primer disco que cumple 50 años, La Corte del Rey Carmesí. Gracias por estar ahí, por compartir pasiones y ahorrar la vida. Sergio Calero volverá en 7 días a desnudarte.